Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, gente de todo el mundo. Amigos, hermanos. Amigos y creyentes en el Señor Jesucristo, Dios les bendiga. Dios les bendiga a ustedes. Aquí estamos para decirles que es necesario mantenernos velando, esperando el retorno de nuestro Señor y Salvador. Que sea usted parte de la iglesia que se prepara para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Él ya no tardará. Saludos a la vasta audiencia de Argentina que nos escucha a través de las diversas emisoras que llevan Diálogo Pastoral en Uruguay, en Chile, en el Perú, en Colombia, en El Salvador, en Honduras, en México, Estados Unidos de América, y también recuerde, potencialmente estamos cubriendo a todo el mundo a través de la poderosísima KBOH, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 MHz, en la banda internacional de 16 metros. Y con la trompeta que dice que Cristo viene, le decimos que estamos transmitiendo en nuestra emisora base, Radio Luz 1050 AM, en cadena con la que crece cada día, con antena nueva y todo. Radio Aleluya, 88.1 FM, 1460 AM. Dios les bendiga. Esto es el Diálogo Pastoral. Lo que les dieron serán coronados por su gran labor. Bueno, quiero saludar a los locutores locales. En Radio Luz, allá está Diego, Dios lo bendiga. Y en Radio Aleluya, por ahí me recibió Julio, Dios le bendiga. Son los dos pilares ahí en la radio que hacen la conexión nuestra para la ciudad de Houston. Dios le bendiga. Y allá en KBOH, Voz de Restauración, siempre está mi hermano Dagoberto López, allá en KBOH desde California. Bueno, y también saludamos a todos los locutores y técnicos de todas las emisoras, las demás emisoras en todo el mundo que hacen la posible la transmisión. Dios les bendiga a ustedes. Velando. Eso es, velando, porque no sabemos a qué hora vendrá el Señor. Dios les bendiga. Hemos nosotros hablado a la semana pasada de algunos problemas de audición. Problemas de... Y cuando hablo de un problema de audición, no estoy hablando necesariamente de sordera en el sentido médico. Estamos hablando de sordera espiritual. Sí, para que no crea usted de que estamos hablando de enfermedades de la otorrinolaringología, sino enfermedades más bien espirituales, hablando de sordera espiritual. Allá en la parábola de Mateo, capítulo 13, mirábamos gente que tiene problemas serios para oír. Y si usted se recuerda, nosotros estábamos refiriéndonos a gente que Jesús decía, el afán de esta vida, persecuciones y el afán de esta vida hacía que la palabra sembrada fuera infructuosa. Hay otra parte aquí en la Biblia que yo quiero tocar brevemente quizás en el día de hoy. Es en el libro de Juan, específicamente en el capítulo 6. Y esto tiene que ver bastante con la motivación por la cual la gente se acerca al Señor. La pregunta que nosotros hacemos es, ¿qué es lo que hace o qué fue lo que hizo, qué es lo que ha hecho que usted se mantenga en el Señor o qué es lo que hace que usted haya buscado por primera vez al Señor, o se haya acercado a una iglesia? Y yo, hermanos, ya en los años en el ministerio que nosotros tenemos, no solamente en la ciudad de Houston, sino donde quiera que hemos podido estar ministrando, hemos visto y hemos hablado con pastores incluso, hemos visto muchas veces que la historia se repite una y otra vez, que hay gente que son de temporada en cuanto a su fe. Y es peligroso. Aquí en el libro de Juan, en el capítulo 6, si usted lo lee completamente, está la historia de la alimentación de los 5,000 que el Señor hizo multiplicando el pan. Multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a 5,000 personas. Y la Biblia nos dice, eran más de 5,000 porque no contaron a las mujeres y a los niños. Algunos están de acuerdo en pensar y decir, y se quedan quizás un poco conservador en la suma, que allí había por lo menos una multitud de unos 20,000 personas, porque se contaron los hombres y no se contaron las mujeres y los niños. Y acuérdese, con lo fértil que eran las personas en aquellos días, por cada hombre más una mujer que estaba allí, ya tenemos ya no 5,000 hombres, sino 10,000 personas. ¿Y cuántas quizás mujeres habían allí sin sus esposos? Que usted sabe que en aquellos tiempos los hombres, y yo creo que hasta el día de hoy, los hombres a veces son un poco más renuentes en cuanto a la fe que las mujeres. Por eso en muchas iglesias siempre hay más mujeres que hombres. La otra cosa es que los hombres es muy difícil separarlo muchas veces de sus labores agrícolas, sus labores pastoriles allá en el pueblo de Israel. Y la mujer como tenía una obligación, no por ello voy a decir que tenía menos trabajo, pero una obligación que era más doméstica en la casa con los niños, quizás les era mucho más fácil el poder salir. Por lo tanto, por estos factores que he declarado, es muy probable que esa multitud pasara de las 20,000 personas. El asunto fue que el Señor hizo un milagro y de 5 panes y 2 peces le dio de comer a todo hasta que sobró comida. Y esto pues prácticamente levantó el espíritu de la multitud, y la multitud estuvieron dispuestos a aceptar al Señor como el Mesías en ese momento. Y vemos nosotros que el Señor se dio cuenta de que lo querían coronar, de que lo querían hacer rey, y se fue de ese lugar, se montó en una barca, mandó a los discípulos y se fue al otro lado del mar de Galilea. La multitud trató de seguir al Señor y vemos que la multitud lo encuentra al otro día en la otra ciudad, al otro lado del mar de Tiberíades, del mar de Galilea. Y vemos nosotros aquí, es donde quiero leer, en el libro de Juan, en el capítulo 6, donde donde voy a leer en el versículo 24, dice, cuando vio después a la gente que Jesús no estaba, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y oiga lo que Jesús dijo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis porque habéis visto las señales, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dirá usted, ¿en qué tiene esto que ver? ¿Cuál es la relación que este versículo tiene con lo que usted nos enseñó, hermano, la semana pasada, allá donde hablaba de personas que tienen dificultad de oír? Tiene muchísima relación. En la parábola del sembrador de Mateo 13, donde le estuve señalando algunas cosas, allí nos dice que cuando la gente está muy afanada, el afán de este siglo, el afán del diario vivir en este mundo, hace que la palabra se haga infructuosa. Cuando alguien, por ejemplo, está extremadamente afanado, ya sea en su trabajo, en su industria, porque tiene que sacar producción, al estar concentrado en la producción, en el afán de tener que cumplir con cierta cuota de trabajo, pues prácticamente esa concentración y ese afán puede hacer que la persona, la palabra se haga infructuosa por dedicar tiempo que es necesario para su alimento espiritual, para levantarse y mantener su fe, dedicarlo a la producción material por el afán que tiene. Hay otras veces que la gente está afanada y está concentrada en los problemas maritales que tiene, las discusiones, los problemas entre los esposos, las luchas que tienen en el hogar, la lucha con los hijos. Y ese afán de vida, esa concentración de esfuerzo en resolver dichos problemas, muchas veces hacen que haya un descuido en el área espiritual y la palabra se haga infructuosa. Hay otras personas que pasan por, bueno, yo podría ponerme aquí y describirle un sinnúmero de ejemplos y tribulaciones, una amalgama de tribulaciones y luchas que la gente puede tener. Y esa amalgama de luchas y tribulaciones pueden hacer, en un momento dado, que la palabra se haga infructuosa. No es de vano que Pablo el apóstol escribe y dice en el libro de Filipenses, por nada estéis afanoso, no te afanes por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ahora bien, en esto entonces, este versículo que acabo de leerle, en Juan capítulo 6, versículo 27 y 26, donde Jesús le dice, hey, tengan cuidado, ¿por cuál es el motivo, la razón por la cual me están buscando? Y aquí es donde viene, hay gente que se acercan a Dios porque tienen necesidad. Pero si usted se acerca al Señor solamente porque tiene una necesidad, para ver si puede saciar su necesidad, cumplir con su necesidad, que Dios le ayude a salir adelante con el problema que está llevando, y ese es el único motivo por el cual usted se ha acercado al Señor, usted corre el peligro de cuando la necesidad pase o el problema sea resuelto, usted olvidarse del Señor, o corre el peligro de que, si quizás no sea la voluntad de Dios solventar, resolver esa necesidad, pues sencillamente, como el motivo era, usted se acercó al Señor y el motivo era solventar, resolver la prueba, el problema que tenía, pues usted corre el riesgo de decir, ¿sabes qué? Me voy a buscar ayuda por otra parte. Yo he visto gente que después de haber estado en campañas evangelísticas, que se le ha ministrado por enfermedades, por situaciones, por problemas familiares, problemas maritales, se le ha ministrado. los problemas no han cambiado, la situación no ha pasado. Parecería como si estos problemas empeorasen. Hemos visto gente entonces que alguien le ha dicho, bueno, pues vete con el brujo tal, que te haga una barrida, una limpia, fue una envidia que te hicieron, bla, bla, bla, y se van. Y prácticamente lo que están diciendo es, bueno, Dios, como no me quisiste ayudar, entonces me voy con el diablo. Porque el enfoque por el cual están, entre comillas, buscando al Señor en la iglesia, es para solventar una necesidad y no para solventar el problema de su vida eterna. Es por ello que el Señor les advierte, y aquí cada uno de nosotros y cada uno de ustedes, tenemos nosotros que hacer hacer una evaluación de cuál es el motivo y por qué nosotros estamos en esto. ¿Por qué estamos buscando al Señor? ¿Cuál es el motivo? Jesús habla en una forma bien clara y dice, ustedes me buscan. Dice, no por la señal que le he hecho, no por la demostración de poder de que yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Ustedes me buscan, dice, porque yo le harté la barriga de pan, porque comieron pan. Y aquí donde el Señor le dice, trabajen, luchen, esfuércense, no por la comida que perece. Si te va a afanar, dice el Señor, afánate por mí, dice el Señor. Que usted se afane por él, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este, señaló el Padre, Jesús dice, si te va a esforzar, si va a afanarte, entonces afánate por las cosas que trascienden a la vida eterna. Es por ello, hay una parábola, bueno, no parábola, allí en el libro de Mateo, por ahí en el capítulo 6 del libro de Mateo, el Señor habla bien claro y dice ahí, que dice, por nada estéis afanosos. Es problemático y el Señor advierte, cuando usted está afanado, el afán de vida de nosotros, el afán de la vida, prácticamente compite con nuestra templanza, compite con nuestra estabilidad y compite con nuestra fe. En cuanto a nuestra relación con el Señor, cuando usted está afanado por un problema, cuando usted, el afán obviamente nos lleva a la desesperación, y cuando usted en ese afán está caminando, camino a la desesperación, pues prácticamente usted lo que quiere es resolver y ver solucionado en su forma de pensar aquel problema, aquellas cosas que generan dicha desesperación. Y cuando eso ocurre, lo que menos usted está es confiando en el Señor. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 6, por nada, dice, no te afanes por lo que vas a comer, lo que vas a vestir, por lo que vas a beber. Dice, si yo cuido de las aves del cielo, y dice, y el pajarillo, dice en otra parte de la Biblia, dice que se vende en el mercado por cualquier cosa, dice, y yo le doy su comida a tiempo, y los cuido, no haré mucho más contigo, oh hombre de poca fe, dice el Señor, no podré yo hacerlo contigo, dice el Señor, que eres la joya de la creación, usted que es la joya de la creación, usted que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Yo me encargo de lo demás, dice el Señor. Le voy a decir que cuando el Señor dice, yo me encargo de lo demás, no necesariamente le está prometiendo que aquello que genera su afán, Él lo va a resolver como usted quiere que se resuelva. Acuérdese que hay un mundo que el Señor tiene que gobernar, y usted es sencillamente un engranaje, es una piececita, es un diente usted en la rueda del engranaje de la maquinaria, hablando en términos físicos, que compone el universo. Usted solamente es un granito de arena en el engranaje del vasto desierto de lo que es el plan de Dios. Por lo tanto, Dios tiene que cumplir en usted y con usted sus planes. Y a veces, parte de aquellas cosas que Dios permite, que generan en usted ese afán, Dios lo está permitiendo dicha prueba, porque es parte del plan eterno. Algo está ocurriendo en el mundo espiritual, algo está ocurriendo en el plan de Dios, que usted no lo mira, usted sencillamente quiere resolver su problema. Por ejemplo, si nosotros miramos, el apóstol Pablo cayó preso. En el tiempo de Pablo, quizás los otros discípulos, los seguidores del Señor, otros creyentes, quizás miraron la cárcel de Pablo. Lo miraron como una desgracia, quizás. ¡Ah, qué tremenda prueba! Pablo está preso. Pero si usted estudia Filipenses, se va a dar cuenta que Pablo dice, yo doy gracias a Dios por haber caído preso. Porque aunque yo estoy preso, la palabra no está presa. Y lo que ha sido una prueba para mí, ha redundado para bien. Dice, porque muchos, dice Pablo, al verme preso, dice, se han lanzado. Dice, en vez de ser de derrota, de destrucción, en vez de ser de decaimiento para muchos, dice, muchos han tomado el ejemplo de mis prisiones y de la valentía con la cual he enfrentado mis prisiones para darle fortaleza para ellos también lanzarse. Dice, y el evangelio, la predicación del evangelio ha venido a redundar. En Filipenses Pablo también dice, muchos quisieron hacerme daño. Y dice, algunos predican por contienda, para contender conmigo. Dice, ¿sabes qué? Y no se están dando cuenta que al contender conmigo, Cristo está siendo predicado, dice, y ellos sin darse cuenta se han hecho voceros del evangelio de Jesucristo. Ahora, el punto más grande es, vamos ahora a trasladarnos al siglo XXI donde estamos viviendo. Y yo quiero que usted analice inteligentemente esto conmigo. Si Pablo inmediatamente cae preso, imagínese usted, a la semana Pablo queda libre. Y Pablo no hubiese estado en la prisión. ¿Cuántas cartas de Pablo, que son cartas doctrinales, cartas bíblicas, que han dado formación por la inspiración divina que el apóstol recibió estando en la cárcel, cuántas de estas cartas estuvieran ausentes de la Biblia y no la tuviésemos? Muchas de estas cartas fueron escritas sencillamente desde la prisión, motivado Pablo desde la prisión porque no tenía facilidad, porque estaba preso, de ir a visitar esas iglesias que él había fundado. Y se escribió con ella por carta. Y hay una ricura profunda de doctrinas, de palabra inspirada que han venido a enriquecer la iglesia en el día de hoy. Pablo dijo, la palabra no está presa, yo estoy preso, la palabra no está presa. Y por yo estar preso, entonces, la palabra fluye mucho más. Y ha fluido todos estos 20 siglos que ha pasado desde el tiempo de la iglesia, desde la fundación de la iglesia. Entonces, era voluntad, y Pablo entendió. Otros no entendieron, pero Pablo entendió que era voluntad de Dios de que él estuviera preso. Por lo tanto, de buen gusto, no se quejó por ello, aunque padeció necesidades y en última instancia esto le llevó a perder la vida. Mi punto aquí es que usted va a orar por ciertas tribulaciones, aflicciones, que Dios no tiene ni la menor idea o no tiene el menor deseo de quitársela. Y si usted se acerca a la iglesia únicamente porque usted quiere resolver un problema ahorita, temporal, terrenal, que usted tiene, antes de querer resolver el problema de la vida eterna, Señor quiere que usted le busque. Oye, Houston, y oiga, mundo que me oye. Señor quiere que usted le busque porque quiera resolver el problema de la vida eterna que usted tiene sin Cristo. Y usted necesita salvarse en Cristo Jesús. Porque ¿de qué le vale al hombre granjearse el mundo si al final se pierde? Por lo tanto, a usted le toca salvarse. Hay gente que se acerca al Señor porque quiere salud, porque quiere que el marido regrese o que la mujer se calme, porque quiere que los hijos que están presos sean libres, por una serie de situaciones que son tangenciales a la pregunta primordial de dónde va usted si usted se muere hoy, a la pregunta primordial de la salvación. Primero la salvación. Y luego lo demás, y si lo demás no se arregla, pero usted se salva, entonces lo demás, tranquilo, Dios se va a encargar de ello, porque a Dios le interesa más que lo que usted cree, su propia vida y su propio futuro. Por lo tanto, el Señor dice, trabaja, si te vas a afanar, trabaja por la comida, no la que perece, sino la que a vida eterna permanece, la cual da el Hijo del Hombre. Esta es la realidad con respecto a esto. Y esperamos que esta palabra, bueno, pues, de a poquito, haga impacto allí en su vida. Somos el Diálogo Pastoral. Se lamentará. Y la línea está abierta ya. 713-991-5760. Línea abierta para que usted comience y abra fuego. Y yo desde aquí también le abro fuego a usted. 713-991-5760. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, brother. Amén. ¿Le puedo hacer una pregunta con respecto de ayer? A ver, adelante. Sí, estaba hablando de las enfermedades usted. Bueno, yo estaba hablando de que los médicos se estaban convirtiendo. De eso hablé ayer. Sí, pero luego le quería preguntar algo de esto. ¿Cómo uno puede discernir? He visto personas en las iglesias que nomás está una enfermedad o algo, están diciendo que es un ataque del diablo o es algo así. No, mire, le voy a explicar. ¿Cómo podemos distinguir una enfermedad? Entendí la pregunta, ¿Cómo puedo yo saber si una enfermedad viene por un ataque del diablo o si todas las enfermedades vienen por el diablo? La respuesta es no todas las enfermedades vienen por un ataque del diablo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos seres humanos, estamos compuestos de espíritu, alma, pero también estamos compuestos de cuerpo. Y nuestro cuerpo es un conjunto de sustancias materiales que se comportan de acuerdo a las leyes de la física. Por ejemplo, si usted trabaja como médico en el departamento de radiología y usted tiene 10 años tirando radiografía y no se cubre con el vestido de plomo, hay un vestuario de plomo que uno se pone para que no le entren los rayos X, o no se cubre y sencillamente está tirando radiografía, a usted le va a salir cáncer. Y allí no es el diablo, ahí es que usted... Cuido. Ahí usted estaba lidiando con rayos X, que son cancerígenos, y usted no se cuidó. Por ejemplo, si usted se dedica a comer con manteca de cerdo todos los días de su vida, y usted todo el tiempo, toda la comida la come con grasas no hidrosolubles, sino grasas de esas saturadas, de esas grasas fuertes, pesadas, pues sencillamente el colesterol, las arterias se le van a tapar, y ahí no es el diablo, ahí fue una mala dieta. Descuido. Ahora, sí hay enfermedades que vienen por causa del pecado, sí las hay, pero no todas las enfermedades vienen porque el diablo la trae. Así que hay una enorme diferencia entre una cosa y la otra. Ok. Gracias, le agradezco mucho. Dios le bendiga a usted, amén. Una llamada más, buenas. Hello. Dios le bendiga. ¿Aló? Adelante, ya me iba. Perdón, hermano, que no lo he escuchado. Si el Señor, del Señor dice que no estemos afanosos, ¿right? Ajá. ¿Qué sería en caso de que, o sea, que Él me quiere mantener en necesidad todo el tiempo para entonces yo estar? No, yo no estoy diciendo que Dios tiene que mantenerle en necesidad todo el tiempo. Yo hablé bien claro. Hay afanes de esta vida que obviamente el Señor, enfermedades, lucha, que al venir al Señor, el Señor no las quita. Pero hay afanes de esta vida que el Señor no tiene interés de quitarla. Un ejemplo, el apóstol Pablo estaba enfermo de los ojos y Pablo habla y dice que tenía un aguijón en su carne y tres veces le oró al Señor. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Yo permití al diablo que te pusiera eso para mantenerte humilde, para que no te hagas orgulloso, para que yo te pueda usar. Ese afán, Dios nunca se lo quitó. Oh, muchas gracias. Oh. Y en caso, cuando dice que Él me perdona todos mis pecados. Bueno, pero pecado es una cosa. Con Cristo, todos sus pecados son perdonados. Pero hay luchas en el diario vivir que nosotros vamos a tener que enfrentar. Hay cosas que Dios nos ayuda y nos las quita. Hay cosas que Dios no las quita necesariamente. Y tenemos que aprender a vivir con ellas. Ok, muchas gracias. Amén. Llamada por aquí, no había nadie. Ok. 713-991-5760. Por ejemplo, yo voy a servir al Señor en salud o en enfermedad. Hay gente que dice, no, si Dios no me sana, entonces significa que el Señor no me ama. Y es mentira. Dios le ama a usted enfermo, le ama sano. Le ama a usted con hijo, le ama sin hijo. Le ama a usted acompañado, le ama a usted abandonado. Llamada por aquí. Buenas. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. No, Dios lo bendiga. Cuando una persona se enferma y él le han ido a orar más de cuatro hermanos y para que se fuera a sanarse, sanara y no sana, y luego va uno, ¿con qué aspecto va uno? Pues ya fueron y oraron por ahí y no sanó. Bueno, aquí es donde viene, fue lo que yo le dije. Hay enfermedades que Dios no tiene obligación de sanarla. Un ejemplo. Si usted, ¿se recuerda usted de el cojo de la puerta de la hermosa? ¿Cuántas veces entró Jesús por allí y a él no lo sanó? Jesús dice que entraba en el templo y en un momento dice, y lo sanó a todos, menos a ese. ¿Por qué? Porque ese enfermo, el Señor se lo dejó a Pedro y a Juan, y ese enfermo en la puerta de la hermosa valía 4,000 convertidos. Porque cuando Pedro y Juan, después que Jesús muere y resucita, sanó al cojo de la puerta de la hermosa, predicó un sermón en el pórtico de Salomón, que valió 4,000 convertidos, y luego cayeron en la cárcel, y valió el testimonio para testificarle de la resurrección de Cristo a Anás y Caifás y a todo el Sanedrín. Eso valió la curación de ese cojo. Por lo tanto, era un plan de Dios no sanarle en el tiempo de Jesús. Otro ejemplo que nosotros... ejemplo que nosotros tenemos es el ciego. Hubo un ciego que le dijeron, ¿quién pecó esto sus padres para que naciera ciego? Jesús dijo, ni este ni su padre. Tenía 40 años el ciego. Y el Señor entonces dice, para que el Señor manifieste su gloria, para eso nació ciego. Y lo sanó en ese momento. Le costó a ese ciego 40 años de sufrimiento y de lucha. Y el ministerio de ese ciego fue estar en ese momento para que el Señor le sanara, para que el Señor pudiera predicar un sermón que predicó, yo soy la luz de este mundo. Entonces cuando uno va y visita a esa persona, va a orar para que sea sanada otra vez, a mí para que... Yo oraría, si fuera yo oro, Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Ahora, antes de yo ponerme a orar que Dios sane a la gente, yo primero lo pongo a confesar. Le digo, oye, si has pecado y ha desobedecido, porque en Santiago dice, llaman a los ancianos, úngele con aceite, la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados, confesad vuestros pecados los unos a los otros para que seáis sanados. Entonces, si yo primero le digo, hay pecado que tenga que confesar, y lo pongo que confiese, si hay pecado, y luego, entonces lo ungo con aceite, como manda el Señor, pero ya de ahí en adelante depende del Señor. Bueno, como esta situación es de cáncer en el seno. Probablemente se muera de eso. Y es cristiana la persona. Pero hermano, el asunto es que no somos inmortales. Correcto. No somos inmortales. Si yo no me muero de un cáncer, pues me puedo morir que me caiga que un tren en la cabeza. Porque estamos en este mundo y de algo tenemos que morir. Correcto. Entonces, si Dios pensó que la persona tiene que morir, pues vas a morir, aunque le oren. Okay. Hermano, ¿y qué tal? Ahora hablando de otra situación, si la persona no es cristiana... Hermano, yo creo que ya estuvo claro, ¿ok? Dios me le bendiga a usted. Llamada por aquí, no había nadie, 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral. Vendrá cuando menos pensé en la... Hay enfermedades que son para muerte. Hay enfermedades que vienen para el Señor manifestar su gloria. Llamada, buenas. Hermano. Dios le bendiga. Le quiero hacer una pregunta médicamente. Bájele al radio y Dios le bendiga. Y oiga, ¿qué es bueno para los nervios? Mire, yo eso... Hay que ver qué es nervio, a qué le llama nervio. Eso por radio no se puede hablar. Así que un médico va a tener que checarle y saber y decirle. Ok, Dios le bendiga. Pero que eso así, eso no funciona. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Amén, el Señor me lo bendiga también. Quería preguntarle, ¿qué vidente y un profeta, en qué diferencia? Antes a los profetas se le llamaba videntes. Antes a los profetas el vidente de Dios. Pero... los brujos también, ellos mismos, le llaman vidente y hay que tener un cuidado tremendo. Ahora, el punto aquí es que no existen profetas de oficio como en el Antiguo Testamento en el día de hoy. Dios ha dado el don de profecía a su iglesia para edificación de la iglesia. Por lo tanto, los videntes en el día de hoy solamente se dan en el campo de los brujos, de los brujos que se llaman así, porque los profetas de oficio no existen. Ok, hermanos pueden tener una visión, y hay visiones que pueden tener la gente, pero alguien llamarse yo soy un vidente, eso es peligroso. Dios le bendiga a usted. Llamada no había, 713-991-5760, línea libre. Una más, buenas. Pastor, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Amén. Pastor, una pregunta. Estaba leyendo en el libro de los Reyes cuando David le dijo a Salomón que edificara el templo, porque no lo podía edificar. Cuando Salomón edificó el templo y le colocó toda esa belleza que le colocó al templo, ¿qué pasó con todas esas cosas? Acuérdese que Nabucodonosor, cuando vino y destruyó ese templo, se llevó todos los utensilios del templo a Babilonia. Si usted lee en el libro de Daniel, cuando el Señor mató a Belsasar, lo mató porque sacaron los vasos del templo de Israel, del templo de Jehová, y estaban bebiendo vino en los vasos sagrados del templo de Jehová, que se había llevado Nabucodonosor, él, sus mujeres y sus concubinas. Y ahí apareció la mano en la pared. Entonces, esos utensilios eran parte del tesoro de Babilonia. Cuando los persas, Darío, Ciro, el persa, invadieron Babilonia, esos utensilios pasó a mano del tesoro de los persas. Y cuando Nehemías y Esdras regresaron para edificar los muros y el templo, esos utensilios le fueron entregados a ellos para la construcción del segundo templo. Ah, ya. Ah, bueno, pastor, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Y ese que canta es una de las piezas más conocidas en Houston. Luis Serna, sí señor. Velar. Usted puede llamar a mi hermano Luis, ¿sabes qué? Si quiere que vaya él y hermana Claudia a ministrar a su iglesia. 713-779-6493. Es el teléfono de mi hermano Luis Serna. Llamada, buenas, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Amén. Hermano, le quería preguntar, ¿por medio de la brujería puede venir el cáncer? Claro que sí. El diablo puede enfermar a la gente. Espíritu malo. Pues, ¿qué es el cáncer? Yo le voy a decir lo que es un cáncer. El cáncer es las células del cuerpo que... Hay células en nuestro cuerpo que se van poniendo viejas cada día. Ajá. Y se van muriendo. Y se van perdiendo, se van reciclando. Y hay células nuevas que se van naciendo. Esas células nuevas llega un momento que no maduran, sino que se siguen reproduciendo sin control. Siguen naciendo sin control, sin llegar a madurar, a formar parte del órgano que se supone que debían de estar renovando. Y esas células son, al nacer sin control, se hacen tumores. Y esos tumores son los cánceres. Oh, okay. Okay, entonces, el pecado, el diablo y espíritu pueden originar eso en la gente, claro que sí. Porque yo tengo un hermano, que él estaba bien fuerte, pero hay una familia que no lo quería él por causa de un accidente. Murió un joven, bueno, hijo de esa familia. Bueno, usted lo que quiere decir es que le hicieron brujería. Bueno, entonces el hermano, ahora recuérdese que si usted está en Cristo... Ajá. La brujería no le cae. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero desgraciadamente mi hermano no es cristiano, hermano. Ok, Dios me la bendiga, mi hermana. Hay que hablarle del Evangelio, y si fue por asunto del diablo, cuando se convierte, el Señor lo sana. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Bueno, supuestamente. Abraham era riquísimo en oro y en plata y en ganado, ¿verdad? ¿Y usted qué cree? Sí, bueno, así dice la palabra. Ah, ok. Entonces, esa riqueza de Abraham le pasó a Isaac. Bueno, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, salió Jacob, que era descendiente directo de Abraham, y salió sin nada. Salió como el contrario del hijo pródigo. Salió con todo. Salió con las manos vacías, y la riqueza que obtuvo, la obtuvo 21 años trabajando por allá por casa de Labán. La pregunta es, Jacob no pudo disfrutar de su herencia, porque acuérdese, no, la Biblia no nos dice, la descendencia de todas esas riquezas, él no pudo disfrutarla. Él trajo su propia riqueza y él era riquísimo. Aquí yo no puedo decirle, probablemente Esaú quizás se quedara con todo eso, como en venganza. Acuérdense que Esaú quería matarlo. Esos son asuntos míos, porque no puedo decir que la Biblia lo dice. Oiga bien, esos son asuntos míos, porque no puedo decir que la Biblia lo dice. ¿Dónde está la riqueza? Yo no sé. Pero la riqueza que Jacob tenía fue una riqueza que él mismo hizo con sus propias manos, con la ayuda de Dios. Por lo tanto, y la de la riqueza de la primogenitura, que era doble porción de la herencia, él realmente no la disfrutó. Sí, porque mi pregunta se centra en que una vez usted dijo que una vez yo dije, posiblemente al hombre de Dios hasta le quiten su herencia cuando no lo quieren. Claro, claro, claro. Ok, gracias, mi hermano. Ok, Dios me lo bendiga, mi hermano. Llamada por aquí. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. No sabemos qué pasó con la herencia. Probablemente se la arrebataron. Pero Jacob fuera muy rico. Pero fue porque Dios lo bendijo. En casa de Labán, su tío. Llamada, buenas tardes. Dios le bendiga. Fuera del aire. Fuera del aire, no la puedo atender. Dios le bendiga. Llamada por aquí. No había nadie. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Vendrá cuando menos pensé, el ángel lo ha dicho y se cumplirá. Velad, velad, velad. Cristo viene, sí señor. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. De nuevo le dejo el teléfono al hermano Luis para cualquier asunto de música, de invitación. 713-779-6493. Llamada por aquí, buenas. Hermano, Dios le bendiga. ¿Hay alguna diferencia, hermano, entre Hades, infierno y lago de fuego? Claro que sí. Infierno se le llama tanto al Hades como al lago de fuego, pero son dos lugares diferentes. El Hades, los muertos sin Cristo esperan el juicio final y la segunda resurrección. El lago de fuego, lugar eterno de perdición. ¿Ok? Muchas gracias. Dios le bendiga. Llamada, no había nadie. 713-991-5760, 10 minutos. Y yo desaparezco. Pelar. Porque no sabéis a qué hora Cristo viene. 713-991-5760. No he dicho los horarios de servicio. Este viernes usted puede venir al Centro Evangélico Cristiano 7:30 de la noche, sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426, teléfono. Llamada, buenas. Adelante. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sí, hermano, tengo una pregunta. Hay una pareja, hermano, que su niño tiene como 12 años, pero está mostrando conducta así media... como para el otro lado, hermano. Ajá. O sea, como que está... Se está haciendo homosexual, vaya. Bueno, ahí hay que checar quién de la pareja es el que gobierna la casa. Una pareja donde la mujer es la que gobierna la casa y el hombre solamente está pintado en la pared, es una fábrica de homosexuales. Un niño completamente apapachado por la madre es una fábrica de homosexuales. Un hogar donde el marido es un bebedor de aguardiente, que nunca esté en la casa o está trabajando constantemente fuera y la mamá toma el rol de hombre en la casa, es una fábrica de homosexuales. Por ahí hay que comenzar a checar. Y los padres, el papá, a reafirmar la hombría y la sexualidad de este muchacho. ¿Y consejería no se le puede dar al niño, hermano, aparte de los padres? Claro que sí. El pastor tiene que entrar allí, explicarle algunas cosas y quizás algún psicólogo cristiano, porque si va con un psicólogo que no sea cristiano, le va a decir que eso está bien. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada, no hay nadie por ahí. 713-991-5760. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Somos diálogo pastoral. Una llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Amén. Pastor, tengo una pregunta. En estos tiempos ya hay gente en el infierno, en el lago de fuego ya. En el Hades hay un montón de pecadores. El lago de fuego todavía no se estrena. Quien lo va a estrenar por primera vez, y eso lo dice la Biblia, es el anticristo y el falso profeta. ¿Dónde está Judas en este momento? Judas está en el Hades en este momento. Oh. El anticristo, oiga, y estoy hablando por la Biblia, checa Apocalipsis. El anticristo y el falso profeta son los primeros que estrenarán el lago de fuego. Oh. Y luego, después del juicio final, todos los que salgan del Hades, que sean juzgados ante el gran trono blanco, serán echados en un lago de fuego que arde con... fuego y azufre. Es que yo escuché un testimonio que... Olvídese del testimonio que escuchó. Que miró gente en el lago de fuego. Escuche. Olvídese. A mí me importa un cacahuate lo que alguien diga. A mí me importa lo que la Biblia diga. La Biblia dice que el muerto sin Cristo va al Hades. Correcto. Y después del juicio final, el Hades será echado en el lago de fuego. Así que de ahí no me va a sacar nadie. A mí no me importa que haya soñado lo que haya soñado. Hay gente que han viajado, que han hecho. Ajá. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo voy a lo que la Biblia dice. Ok, pastor. Dios le bendiga a usted. Amén. Ese es el problema de estar oyendo a un montón de gente que todo el tiempo andan, que el Señor lo llevó al infierno, que viajaron al infierno, que salieron del infierno, que fueron para... Vámonos a lo que el libro dice. Llamada, buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Más estaba llamando para felicitarle, siempre escucho su programa y me gusta cómo enseña, pastor. Bueno. Me siento muy feliz de tener un maestro que esté enseñando muy bien la palabra de Dios ahí. Bueno, pues qué bueno. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted, gracias. Llamada, buenas. Sí, hermano, disculpe, tengo una pregunta. En el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 16, donde dice Tomás, iremos... Entonces dijo Tomás, vamos... Para que muramos con él. Sí, lo digo como burla, hermano. No, era que Tomás... No, claro, no fue burlándose. Había un poquito de cinismo ahí. El asunto es que los samaritanos eran muy malos, y los judíos, los samaritanos. El camino de Judá a Samaria se le llamaba el camino de la muerte. Ahí robaban. Acuérdense de la parábola del buen samaritano que Jesús hizo. Lo dijo para decir... que los enemigos de los judíos, prácticamente un enemigo, fue el que tuvo misericordia y se llamó prójimo. Entonces cuando Jesús dijo, y le era necesario pasar por Samaria, los judíos no pasaban por ahí, porque era un camino muy peligroso. Rodeaban por Decápolis para llegar a Galilea y evitaban Samaria. Entonces Jesús se le ocurre y dice, vamos para Samaria. Y hay, para los discípulos eso fue un poquito escandaloso. Y Judas, que era el que Tomás, que era el que menos creía, dijo, bueno, vayamos para que muramos con él, porque lo van a matar seguro. En otras palabras, eso demuestra la duda de Tomás, incluso antes de haber dudado de la resurrección. ¿Ok? Ok, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Hello. Dios le bendiga, hermano. Amén. Estaba llamando para preguntarle con respecto a la persona que llamó ahorita del niño, que dice que se está haciendo homosexual. ¿Qué quería saber usted? Personas, cristianos que dicen que son demonios, o de qué... Ya, yo le dije médicamente cómo se fabrican los homosexuales, ¿ok? Entonces no son demonios, no es obra del diablo. Bueno, primariamente es un problema de hogar. Yo no dudo de que el diablo se acomode allí y haga lo suyo. Pero no se equivoca en lo que hace, ¿verdad? ¿Cómo dice? Porque Dios no se equivoca en lo que hace. Pues claro que no, Dios no se equivoca. Entonces, ahí hay un problema de hogar serio, y usted podrá ver, si usted analiza ese hogar, va a ver que algunas de las cosas que yo dije se están dando. Entonces, ¿un homosexual se hace homosexual? Se hace, no nace. Esa es la respuesta. Gracias, muy amable. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Sí, Dios le bendiga, pastor. Tengo una pregunta. En la parábola que Cristo habló en Lucas 16 sobre el infierno, somos personajes reales para declarar una verdad real como lo es el infierno. Ahora, mi pregunta surge acá. ¿Esta era una historia real o es algo donde solamente se toman personajes reales para declarar una gran verdad? ¿Cuál? Cuando se habla en Lucas 10 y en Lucas 16. En Lucas 16, cuando se habla en Lucas 16 del rico y Lázaro. Uh-huh. Mire cómo comienza esta descripción. Hay gente que dice que es una parábola, pero no es, porque Jesús dijo, había un hombre rico, y hubo un mendigo. Jesús está hablando de gente que existieron. O sea, es una historia entonces, sí, en otras palabras. Normalmente las parábolas, cuando son parábolas, el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a comparación. Pero aquí dijo, hubo un hombre. Okay. Le hacía esta pregunta porque leí un libro que dice que no es algo real, sino que se toma. Bueno, los libros. Yo también he leído muchísimos comentaristas que dicen que no, que era un cuento. Yo no creo que sea un cuento. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. 713-991. Dos minutos nos vamos. 713-991-5760. Viernes, sábado y domingo son nuestros servicios. 9426 teléfono. Horario: viernes 7:30, sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 9426 teléfono, detrás del aeropuerto Hobby, a la altura de la Almeida Genoa. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Amén. Hermano, la palabra de Dios dice que la primera generación fue terminada en agua. Y que esta generación en la que nosotros estamos viviendo va a ser terminada en lumbre. Pero yo me pongo a pensar, ¿cuándo es cuando va a ser que va a ser incendiado el mundo, hermano? Después del milenio. Dice que los cielos y la tierra pasarán, dice, con grandes estruendos. Oh. En segunda de Pedro 3:8 nos habla de que los elementos pasarán ardiendo. Y luego vemos a los muertos resucitados frente al gran trono blanco, donde no hay ni firmamento, ni universo, ni tierra. Y luego cielo nuevo y tierra nueva. Gloria a Dios. ¿Ok? Gracias, mi hermano. El Señor Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Hermano, Dios le bendiga. Amén. La palabra cohecho. ¿Cómo dice? La palabra cohecho. La palabra cohecho, ¿qué quiere saber? Quería saber cuál es el significado de ella. Bueno, ahorita le voy a decir, va a necesitar un diccionario. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, ya es tiempo que agarre 2 horas en la radio. ¿Y quién la va a pagar? ¿Yo también? Ok. Ok, Dios le bendiga.